Don Horacio Marmore. Sí, me quería poner así. Michel Camilo y Tomatito acaban de sacar un disco después de 20 años. Muy sí. lindos, dos grandes artistas. Con esto de fondo, si me deja Magallanes, empezaremos lentamente. Tomatito. Tomatito. ¿Así se llama? Sí, es un payaso para chicos. No, es un payaso. Con ustedes, Tomatito. Es un flamenco. Ya. No puede dejarse su trabajo. Rompe el chico. ¿No le molesta? Es la musiquita que puse. Usted interviene como si fuera un dragón. Sí. Pero un poquito. Discúlpeme. No disculpo nada. No disculpe nada. Marmore, no sé. Bien, hoy es jueves, día de estrenos. Varias películas se estrenan. Una de las que más se pide, se va a promocionar, se llama El bebé de Bridget Jones. Bridget Jones es una película, un viejo personaje que tiene dos películas previas, protagonizada por Renée Zellweger. En las dos primeras estaba Hugh Grant acompañándola. En esta vamos a hacer escuchar varias veces que el personaje que hacía Hugh Grant falleció, y lo que encontramos es Bridget Jones más grande, sola y sin amor. Qué triste es eso. Como buena comedia romántica, ella va a encontrar los vericuetos para quedar embarazada y no saber de quién es el padre. Ah, bueno, un lindo bueno, mensaje para la juventud. La gracia de Bridget Jones siempre fue que era una mujer que se podía ver gorda y divertirse con eso, o sea, cierta naturalidad le planteaban. El tema es que Renée Zellweger hace años que perdió la naturalidad, sobre todo a medida que fue tocándose la cara. Bueno, sí. Y no diga gorda, diga persona rellena. Eso, bien. Y la película recuerda un poco aquello de lo que le hizo ser muy exitosa. Y se nota mucho los piolines. ¿Se entiende esto? No. O sea, es una película que es obvia, los chistes son clásicos y ya los conozco. O sea, está armada sobre una rutina efectiva. Exactamente. O sobre la eficacia de una rutina pasada. Ojalá la eficacia de la rutina efectiva fuera efectiva. Y no lo es. No lo es. Así ¿cuántos marmo? ¿Sobre cinco? Sí. Dos y un Matilda, ¿no? Que es chiquito Matilda, o sea, dos y algo. La otra película que podemos hablar rápidamente se llama Locos de Mente, saca la Finiakis y un montón de gente del Saturday Night Live, sobre una historia verídica de uno de los tipos. Los Estados Unidos en la década del 90, había una empresa que, como en todos, que como sería Prosegura acá, que llevan la plata. Sí. ¿Sí? Hay uno que un muchacho que es convencido por una compañera de laburo, afánate la guita. No. Él se la afana y debe irse hacia el exilio a México, y mientras tanto el que propició todo esto se queda con la plata, y entonces lo manda a matar, le manda el FBI, etcétera, etcétera, etcétera. La película tiene una... A ver, me pasó esto. Cuando la empecé a ver, no me gustó. Me parece un humor grotesco, me parece que estaba exagerado. A la mitad de la película dije, esta es como si fuéramos cualquiera de nosotros, que no somos ni apolíneos, o sea, somos más bien gorditos, que tenemos que correr. Si tenemos que correr, nos cansamos. ¿Perdón? Hablo por mí. Usted sí. Hablo, ¿verdad? Por mí. Usted quédense sí. todos tranquilos. Usted sí. Se desmayó Lema, levántate. Ahí está. Y dicen más o menos que va por ahí. Y sobre el final, otra vez la exageración. O sea que es una comedia, para los que le gusta la famosa nueva comedia americana, funciona. Y los que no, déjenla pasar. ¿Usted hizo un control de calidad sobre lo que va a hablar? Una chica que quiere embarazarse y no sabe quién es el padre. Un tipo que se tiene que rafanar la grita de la empresa. ¿Usted está viendo? Esto es lo que hay en el cine en el día de la fecha. Locos de Mentes, si me pregunta... ¿Cuántos marmos? Dos marmos y una Matilda también. O sea, dos y un poco. Hasta ahora nada importante. Nada importante. ¿Pero viene la de amor en un ratito? Mi corazón para todos ustedes.